con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas. Este es un nuevo programa de Sembradores de Vientos, el número 81. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. Bien, acá estamos en ausencia de David. Supongo que no lo extrañarán, como nosotros tampoco. Así que estamos acá al aire nuevamente. No solo no lo extrañamos, sino que lo mandamos a misión diplomática a Siberia. Está ahí ayudando, está ayudando en una... en las elecciones de la CTA de Loma de Zamora, espero, eso no, por lo menos eso nos contó a nosotros. Estaría más que interesante, por lo que le permitimos el faltazo. Hay que comprobar, igual después vamos a hacer un llamadito para ver si hizo la tarea. Bueno. Así es, así es. Muy bien, el programa decía el número 81, el Sembrado de Vientos, y hoy tenemos un programita movidito, como los últimos que venimos teniendo, con varias llamadas. Vamos a tratar de comunicarnos hoy con Germán Amor, de vuelta, que hoy fue su primer día de trabajo después del despido injustificado por parte de la empresa Dota. Así es, toda una experiencia, está bueno que comparta con nosotros y con toda la audiencia. Después, una nota destacada de hoy es, el acuerdo de Kicillof y el gobierno nacional con el Club de París, donde se comprometió a pagar una chorrera de dólares. Entonces, esto es un dato económico, la coyuntura económica, y vamos a tratar de comunicarnos también con el economista del Sembrador de Vientos, ya casi integrado al programa, ¿no? Sí, se encariñó. Aunque no se hace cargo, pero bueno, nosotros cada tanto lo llamamos, así que estamos hablando de Cristian Caracoche, compañero del periódico sindical de Roble, que bueno, vamos a tratar de comunicarnos con él también. Pero hoy conmemoramos también hoy el 29 de mayo. Para la gente de FM Riachuelo, lo va a escuchar el sábado, que no soy bueno para las matemáticas, así que no voy a decir qué sábado será. 29 31. ¿Existe el 31 de mayo? ¿Y sí? Ah, bueno, el 31 de mayo, ¿no? Estaría el 1 de junio. Así que... Si no existe el 31 de mayo, lamentablemente no lo van a poder escuchar nunca. Bueno, no, puede ser el 1 de junio. Bueno, así que bueno, hoy conmemoramos el Cordobazo, una fecha histórica del movimiento obrero argentino, y para eso trajimos un pequeño informe que nos tomamos la libertad de robarle a la gente de El Mago de El Hacha. Tiempos de Onganía y de la autodenominada Revolución Argentina. Tres años antes había terminado de golpe el gobierno del radical Arturo Illia. Se había disuelto el Congreso, se habían intervenido las provincias, se había echado a la Corte Suprema de Justicia. Los bienes de los partidos políticos habían sido confiscados y vendidos para clausurar la vida política por mucho, mucho tiempo. Argentinos, acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza. No hubo en general reacción social contra el golpe, excepto en las universidades, que eran vistas por la dictadura como focos de comunismo. Augusto Timoteo Bandor, principal dirigente de la CGT, había asistido al acto de asunción del militar golpista. Pero ya en 1969, el orden de la dictadura se descascaraba. La aparición de una nueva dirección sindical había producido una fractura y el participacionismo bandorista ya no estaba solo,

pero la condena mayor la recibía el régimen militar, que quedaba mortalmente golpeado. Así, así contaba Agustín Tosco el Cordobazo. Y ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión, que se había ensañado con toda esta serie de mártires, volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, con esto, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo. El gobierno de Onganía sobrevivió poco tiempo. Las luchas sindicales arreciaban y las diferencias al interior del propio gobierno ya se hacían notar. El despido del ministro de Economía, Krieger Bacena, no había sido suficiente. Un movimiento militar en junio de 1970 depuso a Onganía y llevó al desconocido general Livingston a la presidencia de la nación. Conciudadanos, hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo. Pero tampoco sería suficiente. El Cordobazo había marcado una época. Bueno, acabamos de escuchar el informe este en conmemoración del Cordobazo, y ya que en el programa va a aparecer una entrevista que le hicimos a Franco Carlucci sobre la situación de la clase obrera en Italia, aprovechamos, ya que él fue militante en los 70, preguntarle cómo vivió el Cordobazo y cuál fue su sensación en primera persona. Así que vamos a escuchar la entrevista a Franco. Aprovechando que te tenemos acá, queríamos que nos cuentes un poco cómo, qué fue el Cordobazo y cómo viviste por aquellos años el Cordobazo. Vos en esa época eras estudiante secundario y estaba, ¿en qué lugar de trabajo estabas? Yo en la época del Cordobazo, en el 69, estaba, tenía un pequeño tallercito con mi familia y estaba estudiando el secundario nocturno en el Instituto Lomas. El Cordobazo fue de algún modo el inicio también de lo que es mi toma de conciencia política de clase, porque representó el punto máximo en esos años de la lucha de un pueblo contra la opresión de la dictadura militar de esos años. Aparte fue un movimiento de pueblo, de masa, realmente un movimiento aparte que no fue pacífico, fue violento, respondiendo con la violencia de abajo a la violencia de arriba. El ejército tuvo que retroceder, no pudo llevar adelante los planes que tenía en Córdoba, que en ese momento tenía la clase obrera más avanzada como conciencia de clase y como organización, los famosos sindicatos y Traxitran de esa época, sindicatos clasistas. Y para nosotros estudiantes, yo tenía 21 años en esa época, no era ningún muchachito, tenía una cierta experiencia de vida, no política, fue de algún modo abrirnos los ojos sobre todo lo que se podía hacer si la clase obrera, el pueblo en general, porque fue el pueblo junto a la clase obrera, organizado, podía lograr una fuerza inarrestable. Y eso nos dio también fuerza a nosotros, estudiantes secundarios, nocturnos, donde casi todos eran obreros o empleados, para empezar a hacer algunas cosas también en nuestro pequeño ámbito de estudiantes secundarios nocturnos ya adultos. Así que para mí el Cordobazo fue una experiencia de vida que me marcó para siempre, se puede decir, y hoy en día me sigue marcando, porque cada aniversario de algún modo me lleva a mí y a los que están, a mis amigos o compañeros de todos los días, a repensar lo que es la militancia cotidiana, sea esa estudiantil, de fábrica o barrial. Bueno, acabamos de escuchar parte de la entrevista extensa que le hicimos a Franco Carlucci. No queríamos dejar de invitarlos este viernes acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, Radio FM La Mosca, que esto es Hipólito Yrigoyen 1627, a la presentación de su libro que se llama Perra Vida. Él va a estar contándonos un poco de qué se trata este libro, donde habla de su detención, cómo era la vida dentro de la cárcel entre el 75 y el 78, si no me equivoco, y cómo fue su militancia en el PRT y un poco de la situación de la clase obrera en Italia, porque es el lugar donde hoy vive. También expondrán compañeros que estuvieron el 1 de mayo en Cuba y participaron del sexto encuentro del ESNA, que es Encuentro Sindical Nuestra América. Así que este viernes 30 a las 19 horas puntual en FM La Mosca, Hipólito Yrigoyen 1627, y para los que vengan más tarde, después nos quedaremos tomando unas cervecitas y charlando. ¿Qué te parece antes de ir a un tema, si pasamos los teléfonos? Dale. Las vías de comunicación son 5433-3607 para los que quieran llamar. Y bueno, muy bien, vamos a un temita musical y después vamos a tratar de contactarnos con Cristian Caracoche para analizar un poco las novedades económicas del país. Ahí vamos. Estamos en comunicación con Cristian Caracoche, economista, docente universitario e integrante del periódico sindical El Roble, que nos va a contar un poquito, bueno, estas novedades que decíamos al comienzo, ¿no? Esto, gran dato de hoy es el acuerdo entre el gobierno nacional y el grupo de París, donde, bueno, la Argentina va a tener que pagar alrededor de 10 mil millones de dólares, una cosa así. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo están todos? ¿Otra vez por el programa? otra vez por el programa, sí, sí. Esta vez desde mi casa, pero bueno. Bueno, mejor, digamos, para vos, mejor para vos. No, sí, bueno, justo hoy dio la casualidad que la invitación, y bueno, así que está, acá estoy. Buenísimo. Bueno, todo un tema, ¿no?, este acuerdo con el Club de París. Y creo que un poco ya se venía mostrando la derechización de un gobierno que nunca fue de izquierda, pero que por lo menos se decía de izquierda, ¿no? Y que con esto, si quedaba alguna duda, si había algún kirchnerista que todavía tenía alguna duda, ya se le solucionaron todas las dudas, me parece. Ajá. Bueno, el dato concreto es que, bueno, la Argentina va a tener que poner en 5 años, por lo menos las primeras informaciones, 10.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, ¿qué repercusión y qué es lo que vos pensás que el gobierno está buscando atrás de este acuerdo con el, ¿cómo se llama?, con el Club de París? Fundamentalmente, igual, a ver, de forma escueta, ¿no? ¿Qué representa esto? Tanto en los gobiernos, fundamentalmente en el gobierno de la dictadura y en el menemato, la deuda externa creció mucho, ¿no? Creció mucho, y parte de esos tipos que pusieron guita para que entre en la Argentina fueron grandes capitales internacionales y grupos como este, el Club de París. ¿Qué pasa? Esta deuda desde ya se tomó para beneficiar a los grandes capitales concentrados argentinos, ¿no? Para beneficiar a Techín, para beneficiar a Arcor y grupos que no son nacionales tampoco, ¿no? Las finanzas internacionales, todo lo que fue las grandes fugas de capitales se financiaron con esta deuda. O sea, es una deuda que per se es una deuda para la burguesía. Esta deuda la tomó Argentina como país, o sea, metiéndonos a todos en una deuda para que un par de vivos se la lleven. O sea que, de movida, lo que siempre hay que resaltar es que es una deuda que es fraudulenta de movida. Hasta ahí creo que es algo que tenemos que siempre llevar para adelante. De hecho, justo casualmente en el último Roble salió una nota sobre el supuesto desendeudamiento kirchnerista y el primer párrafo, justamente lo había escrito yo, el primer párrafo que hago es una declaración de principio. La deuda externa por sí es una deuda fraudulenta que no hay que pagarla. Una vez dicho esto, ¿qué pasó? Hubo un par de quitas en el primer gobierno kirchnerista, donde supuestamente se había salido del default de toda la deuda menos los fondos buitres y el fondo de París y el Club de París. Este Club de París supuestamente es el que nos está trabando, entre comillas, o sea, las inversiones que vienen de afuera. Supuestamente no vienen inversiones porque Argentina tiene un default con el Club de París, y además de no venir inversiones, si pedimos plata prestada afuera, nos cobran muy caro. Supuestamente con este arreglo nos cobraría más barato, pero que en realidad lo que se está haciendo, se está honrando una deuda que es fraudulenta, per se, ¿no? Y que además, el gobierno kirchnerista, en un movimiento político muy vivo para su propia conveniencia, como vos bien decías, es una deuda que se van a pagar 10.000 millones de dólares en alrededor de 5 a 7 años. Pero en su propia gestión, o sea, en lo que le queda de gestión, nada más se van a pagar algo más de 1.000 millones de dólares. O sea que para el próximo gobierno le están tirando un muerto gigante, y bueno, se supone que ellos lo hacen porque están buscando que le entre guita. O sea, si ya te la llevaron afuera con la fuga muchísimos capitales, y ahora están buscando que entre más guita, más dólares, para que se pueda seguir fugando cómodamente la burguesía y todos los sectores concentrados, ¿no? Que puedan seguir fugando capitales como quieren, a la par que nosotros seguimos pagando deuda que es fraudulenta per se. ¿Y todo con qué se paga? Con un ajuste que nos hacen sobre nosotros trabajadores. Ajuste de gasto público, sea educación, sea salud, impuesto a las ganancias que nos cobran sobre nuestros salarios. O sea, esto es un plan perfecto para cargarnos con el ajuste contra la crisis y contra toda la especulación que hace toda la burguesía más concentrada del país. ¿Se entiende más o menos el concepto? Tal cual, y estamos, digamos, en un momento importante, un momento importante de crisis, de casi estancamiento, dicen algunos economistas de la economía nacional. Sí, yo acuerdo. Y que esto, bueno, se está viendo en las manifestaciones obreras y en las luchas que se están llevando adelante. Todos los días hay notas nuevas, informaciones nuevas. Uno de los ejes fundamentales es el sector automotriz. Y a lo que voy, está muy claro el aspecto económico, creo que lo estás marcando vos. Ahora, si podés, ¿cuál es la opinión que tenés vos sobre el tema este de, bueno, el gobierno kirchnerista evidentemente está teniendo cada vez posiciones más hacia la derecha y está en un proceso de transición, digamos, hacia el 2015? Entonces, este acuerdo con el Club de París, ¿le permite llegar con aire al 2015? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Cómo en esa discusión de, bueno, crisis económica por un lado y crisis política en el sentido de no tiene sucesión al kirchnerismo, acuerdo? Entiendo hacia dónde va la pregunta. Ajá. A ver, esto es una apreciación personal, no quiero hacer la salvedad, no la digo desde el roble, ¿no? Sino que es Cristian Caracoche. Yo lo que noto es que el kirchnerismo está tratando de ordenar una salida, sabiendo que en el 2015 como kirchnerismo no gana, que a lo sumo si gana, gana desde el sciolismo, ¿no? O sea, una figura kirchnerista no hay y acá el 2015 tampoco va a haber. Entonces yo lo que noto es que se está tratando de hacer una salida lo más, si se quiere, ordenada posible, si bien metiendo un ajuste, porque el ajuste, el que dice que no hay ajuste está loco, hoy en día no entiende la realidad argentina, pero digo, este ajuste lo podrían hacer más a fondo. Yo creo que parte del ajuste lo están posponiendo para el próximo que entre. Con esto, ¿qué quiero decir? Si ahora hay ajuste, en el futuro va a haber un ajuste que yo creo que van a tratar de hacerlo más fuerte. Y entonces el kirchnerismo me parece que lo que está planteando es agarrar, llegar como sea, de la manera más, si se quiere, menos derechosa, aunque es derechoso, ¿no? Con el ajuste hecho, pero no tan profundo, darle el fierro caliente al próximo, decirle, tomá, acá lo tenés, el regalito con moño, hacemos el ajuste, y en el 2019 volver como, ¿se acuerdan aquellos gobiernos cuando no ajustábamos? Acá estamos nosotros, vengan a votarnos de nuevo. Es la visión que yo tengo, ¿no? Ajá. O sea, a partir de los movimientos políticos que están tratando de hacer. Bien. Y volviendo un poquito a lo económico, una posibilidad es que, leyendo algunas notas de varios periódicos especializados en el tema, es que, bueno, la necesidad de fondos del gobierno, entonces un poco la explicación de, bueno, este acuerdo del Club de París permitiría destrabar y vendrían inversiones y le daría al gobierno fondos frescos para, bueno, lucha contra la inflación, la fuga de capitales, impedir la devaluación. El tema es que algunos economistas remarcaban, y no precisamente economistas de izquierda, de que en estos tres meses del invierno, es como volver a esa vieja frase del Sogaray, hay que pasar el invierno, ¿no? Se va a jugar un poco esto. ¿Se viene una devaluación o no se viene una devaluación? Y esto depende, ¿cómo lo ves vos? Y jugándolo con, bueno, ¿este acuerdo va a permitir que entren capitales? ¿Es posible eso? Qué buena pregunta. La realidad a nivel mundial es que la crisis sigue, no, todavía no se salió de la crisis. La entrada de capitales que pueda existir, Yo creo que va a haber un aumentito en la entrada de capitales, sí, seguro. Ahora, que eso logre frenar la salida neta de capital, o sea, que haga que en lugar de salir dólares del país, entren de forma, digamos, neta, o sea, que la entrada de dólares sea mayor que la salida, y a mí me hace ruido. Yo lo que creo es que el gobierno ahora volvió a la política de las microdevaluaciones, o sea, de devaluar de a 10 centavos, de a 5 centavos, volvió en estos días, que el Mundial, desgraciadamente, cuando todos los argentinos estemos un poco atontados con la, mirando la pelota, nos va a traer malas noticias, y que en el verano posiblemente va a haber de nuevo malas noticias. ¿Qué quiero decir con esto? Ya están, por ejemplo, lo que es tarifas de luz, ya están estudiando cómo hacer, a quién sacarle subsidios. Eso es parte del ajuste. Después, ya están tirando mini devaluaciones, que teniendo una inflación del 40%, 35%, 40%, lo lógico en términos burgueses, ¿no? Pensando como un economista burgués, es a lo largo del año devaluar mínimamente un 30%. Y que si no se hace durante el año con microdevaluaciones, lo van a hacer a fin de año, como hicieron el año pasado, cuando estamos todos ya casi de vacaciones y que no le estamos prestando mucha atención a las cuestiones políticas, una devaluación de 8 a 10, por ejemplo. El año pasado lo hicieron de 6 a 8. Yo creo que la devaluación la van a hacer, y nosotros, como trabajadores, de nuevo, no nos va a quedar otra más que luchar contra esa devaluación. Pero que desde el gobierno la van a llevar adelante, no me cabe la menor duda, porque no es solo el gobierno. O sea, en esta de querer devaluar está tanto el gobierno como la oposición. Es muy, muy, muy hasta divertido hoy en día ver cómo el kirchnerismo y la militancia kirchnerista le cuesta aceptar que todas las iniciativas políticas del kirchnerismo están totalmente apoyadas por la oposición. Como cuando Cristina pidió una ley antipiquetes, el PRO la aplaudió. Como cuando hoy, con este acuerdo, desde el Twitter, fue muy gracioso eso también, desde el Twitter de la Embajada de Estados Unidos aplaudían la medida, y Massa también, desde el Twitter, todo desde el Twitter. Claro. Así que, digamos, está todo orientado y el quórum político lo tienen, y desde los medios se lo piden, todos los economistas del establishment, todos dicen, y el ajuste está bien, aunque estaría mejor que ajusten todavía más. Entonces, de los trabajadores solo nos va a quedar luchar contra eso. Tal cual. Otro elemento, bueno, que esto ya lo trabajamos la semana pasada, es el tema, bueno, de esta mesa de juventudes entre la juventud de la Cámpora y lo que hasta hace poco tiempo eran sus enemigos, ¿no? Casi la gente del PRO y de los radicales. Pero bueno, más allá de todo esto, y cómo el relato que fue construyendo el kirchnerismo, y toda la propaganda que fue tirando durante todos estos últimos años, ahora este acuerdo viene a ser como la posibilidad que podría reactivar la economía, solucionar el tema de la inflación, y mejorar la situación de los laburantes. Ahora te pregunto, ¿esto es así? ¿Qué acuerdo? ¿El del Club de París? Exactamente. No, para nada, para nada. Este acuerdo, lo único que puede mejorar la situación de los laburantes es que el gobierno agarre, cosa que no va a hacer, obviamente, ¿no? Que audite toda la deuda y que diga, esta deuda no es legal, es una deuda que le inventaron un par, y que la desconozca. La única cosa que le puede hacer bien a los laburantes es eso, porque acá están reconociendo la deuda y además están comprometiendo al pago de una deuda, y que el pago de esa deuda va a salir del sudor y las del sudor nuestro y de nuestra sangre. O sea, porque esta deuda la van a pagar invirtiendo menos en educación pública, esta deuda la van a pagar invirtiendo menos en salud pública, esta deuda la van a pagar sacando subsidio al transporte que usamos todos los días nosotros. O sea, esta deuda la vamos a pagar entre todos. No la va a pagar ni Arcor, ni Techint, ni Pérez Compán, que son los que se la llevaron en su momento, ¿no? La vamos a pagar todos nosotros. Por eso, como siempre digo, la única que nos queda es pararnos de mano y luchar, y luchar como una sola fuerza, porque si no nos van a comer crudo. Esta justicia viene, y si no lo mete a fondo Cristina, lo meterá a fondo el próximo presidente. Pero que el ajuste se viene, y se viene por ahí más fuerte, para mí esto es un hecho. Muy bien, muy muy claro, Cristian. Bueno, no sé, Andrés, ¿querés preguntar algo? No, creo que fue bastante claro. ¿Y qué les parece si vamos a una pequeña pausa con el desengaño, que es un poco lo que tendrían que sentir cierta gente? Bueno, entonces, Cristian, un abrazo y bueno... Sí, sos como una especie de columnista económico del programa. Bueno, muchas gracias por las invitaciones, y como siempre un saludo grande para todos los compañeros de Sembradores de Vientos y todos los compañeros Rompiendo Cadenas. Dale. Bueno, gracias. Recuerdo, estuvimos hablando con Cristian Caracoche, economista, docente universitario e integrante del periódico sindical del Roble. Vamos. Hola, sí, ¿quién habla? Habla Carlos Gardel. Carlos, qué honor. ¿Qué opinas de nuestros oyentes? Oyentes cordiales e interesados. Espero tener el gusto de saludarles personalmente. ¿Y cuál de los conductores del programa te parece el más capacitado? Víctor. Bueno, evidentemente no escuchas el programa. Hasta luego. Mis padres vivían en la misma discoteca todas las noches. Continuamos con Sembradores de Vientos. Le agradecemos a Gardel que escuche tanto el programa. Sí, evidentemente no lo escucha, compañero. No entremos en una polémica. Esto es Sembradores de Vientos, el programa número 81, y el teléfono es para que quiera comunicarse. Como Gardel, pueden llamarnos ustedes, no hace falta que tengan el tamaño de este oyente, 5433-3607. Hay que recordar que Gardel, después de sus funciones, salía a cantar a capela para quienes no tenían para pagar la entrada, personaje muy simpático. Muy bien. Bueno, y otra forma de comunicarse es vía Facebook, Sembradores de Vientos, y ya está, ahí lo googlean y sale. Y también hay que recordar que todos los programas anteriores se suben al blog de Sembradores de Vientos, así que para los fanáticos que quieran escuchar horas y horas y horas de estos integrantes que hacemos con tanto esfuerzo el programa, tranquilamente, yo diría vayan a un psicólogo primero y después escuchen el programa. Acá Cristian nos manda un mensajito preguntándole si salió bien la entrevista. Estuvo perfecta. Yo le daría un bien menos. Bueno. Nada más para echar los quinotos. Claro. Y un poco, ya que venimos en esta dinámica internacional, aprovechamos que vino Franco para hacer la presentación de su libro aquí, en esta casa. Franco Carlucci, el autor de Perra Vida. Recuerdo nuevamente que el viernes 30 a las 19 horas en el Manuel Suárez, Hipólito Yrigoyen 1627, va a estar presentando su libro sobre la militancia en los 70, un poco autobiográfico, y también lo que fue la vida dentro de la cárcel. Es un libro muy interesante para los que venimos leyendo sobre los 70, porque aborda la temática desde una visión más personal. Por momentos esto hace que se pierda un poco el contexto, pero nos da una óptica de la vivencia cotidiana, tanto en la militancia cotidiana como luego lo que era la vida dentro de las cárceles, cómo se comunicaban a través de los inodoros, cómo se las ingeniaban para poder incluso jugar partidas de ajedrez por clave morse de una celda a la otra, y cómo incluso dentro de la cárcel tenían debates con otras organizaciones, también con sistemas morse, papeles que iban de una ventana a otra y distintos modos. Javier. Hola Javier, buenas tardes Javier, tenemos visita en el programa. Acá vino el director de la radio también a invitar a la charla del viernes 30 a las 19 horas, ¿es correcto? Buenas tardes. Acá. Sí, a las 19.30, 20 horas. A las 19 horas. A las 19, pues después empieza. Nosotros invitamos a las 19 y van a estar llegando a las 20 horas. Bueno, bueno. Va a haber una charla respecto del libro del compañero del PRT que se llama Franco Carlucci. ¿Y el libro? Perra Vida. Perra Vida, muy bien. Y después va a haber una charla, relato a algunos compañeros que hicieron un viajecito cuasi político a Cuba el 1 de mayo, y nos van a estar contando de su experiencia allá en el país caribeño. Yo creo que el que más queremos, ¿no? Sí. Me parece. El más entrañable para nosotros. Y después, no sé, tomaremos algún vasito de licor, algún licor espirituoso. De tintillo. ¿Eh? De tintillo. También. Algún semillón que se pueda recuperar por ahí. Expropiaremos un par de botellas de cerveza. Y nada más, pero lo importante es escuchar la charla de los compañeros que viajaron a Cuba y el relato, la presentación del libro del compañero del PRT, Perra Vida. Así que bueno, si les parece, ya que estamos ligados un poco al bloque internacional, vamos con lo que es un poco el pantallazo de lo que se viene padeciendo la clase trabajadora en Italia y cómo los sindicatos se fueron aggiornando y haciendo cada vez más cómplices del sistema. Bueno, estamos con Franco Carlucci, quien hace un año aproximadamente editó el libro Perra Vida. Actualmente fue editado en Italia como Vida da Cane. Historia de un emigrante revolucionario.

en la fábrica, en la universidad, en el empleo, en los lugares donde estos compañeros están actuando. O sea, el desprestigio, utilizan también a veces las campañas difamatorias creadas a propósito. Y eso, digamos, no ayuda para nada en un momento de crisis como este, porque la clase obrera, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, se come el verso que le vende la televisión, los diarios del sistema, del resto. Ese es el gran problema. Bueno, escuchamos a Franco Carlucci. Para aclarar un poco este punto, en Argentina, en una misma rama de producción, no puede haber dos sindicatos, ¿o me equivoco, Víctor? Hay una disposición de que hay una sola CGT, una central obrera, lo que no impide que sindicatos de base, por ejemplo el SUBTE, tenga su propio sindicato. Pero se tuvieron que abrir del SUNNA. Son sindicatos del SUNNA, no, de la UTA. De la UTA. De la UTA. Se tuvieron que abrir de la UTA y tomar cierta especificidad. Tal cual. O sea, si hubiera un gremio de colectiveros, no podría estar por fuera de la UTA, si no me equivoco. Sí, porque hay una centralidad sindical, por eso también la CGT no es reconocida tampoco como central sindical. Una es que desde la estatización de los sindicatos, allá por los 50, y la línea que lleva el peronismo, bueno, la unidad sindical y la verticalidad de la estructura sindical argentina es muy marcada. Bueno, y en contraposición a esto, en Italia sí puede haber sindicatos. En una misma rama de producción, dos, tres o más, que era la pregunta puntual. Y cuando habla de los sindicatos de base, son estos sindicatos que no responden quizás a las estructuras más burocratizadas y históricas, y el hecho de pertenecer a uno u otro sindicato en Italia se usa como control social. Entonces, digamos, si acá se pudiera pertenecer a la UTA o a el gremio de los metrodelegados o al Se me fue SUNNA. El SUNNA es el, sí, el neumático. Bueno, al gremio, digamos, sería una marca como para ser echado o perseguido dentro de la empresa. La última parte de la entrevista es aquello que quedó flotando en el aire cuando Franco pensó que habíamos apagado el grabador. De todas maneras, le aclaré si lo podía usar, y muchas veces son más ricos porque manifiestan un poco más desde el sentimiento lo que pasa en los distintos países o sectores de trabajo, así que le pedí permiso y vamos a escuchar cómo terminamos la charla el día que hicimos la entrevista. Esto es terrible porque aparentemente vivimos en un régimen de lujo. Las libertades existen todas, la libertad de asociación. Esto es cuando vas a crear un sindicato. Sí. No podés. ¿Por qué no podés? Y porque en lugar de tener que el 10% tiene que firmar de los obreros de la fábrica para que vos puedas tener representación. 10%. Una fábrica de 5.000 obreros, ¿dónde consigo 500? Si nací ayer, ¿para qué me apoyo? Te quiero decir, todo este tipo de medidas están a la orden del día, y los hijos de Renan Puta, los sindicatos tradicionales, son los que pipa. Ahora con este gobierno de Renzi va a ser mucho peor todavía poder movilizar. Tendría que haber llamado a huelga general por tiempo indeterminado ya hace años para parar lo que se estaba viniendo. Hay sueldos de miseria, la terciarización que vos decías que están haciendo acá en Italia ya la están haciendo desde hace tiempo, pero lo están haciendo en la escuela, en la sanidad, en los todo lo que son los ganglios fundamentales para una sociedad. Imagínate, la educación, la sanidad, la salud y lo que son los trabajos. Le vamos a pedir al compañero. Bueno, se nos coló Norberto. Es parte de una entrevista, de una grabación de lo que fue el acto de lanzamiento, cierre de campaña de la lista 20, que se hizo el viernes pasado en Atelomas. Y bueno, se nos coló esa parte de la entrevista. Hoy están en elecciones, 29 de mayo, todos los... Bueno, ATE no, miento, me equivoco, CTA, CTA de Lomas. La CTA de Micheli, el sector que, digamos, vayamos encuadrando la información, la CTA en la última elección, digamos, la inmediata anterior a esta, es una redundancia lo que dije, ¿no? Pero bueno. se dividió, entonces un sector fue es lo que hoy se llama la CTA de Yasky, porque está nucleado alrededor del principal sindicato, que es el de los docentes de SUTEBA, y después el otro, la otra CTA, que es la que se le llama la de Micheli, que está nucleado alrededor del gran sindicato que está encuadrado en esa CTA, que es el de ATE, por eso la confusión. Y hoy, precisamente esta segunda central sindical es la que está llevando adelante sus elecciones. Estamos tratando de comunicarnos con David, en cualquier momento vamos a tener los datos fresquitos, a ver cómo... Alrededor de las 7:30 vamos a estar hablando con él. Bueno, y para cerrar, estuvimos escuchando a Franco Carlucci y los esperamos a todos este viernes 30 a las 7, acá en Hipólito Yrigoyen 1627. Vamos con un tema y vamos a tratar de comunicarnos con Germán, el trabajador de la línea 60 de la empresa Dota, a ver cómo le fue en su primer día de trabajo luego de la reinstalación. El triunfo de la lucha de tantos compañeros que lo acompañaron. Suavizar mi presente y calmar exagerada oscuridad, privarme de sufrir al menos hoy. Quiero alcanzar tu sueño, conocer todo tu miedo, quiero aprender a amarte al menos hoy. Oh. Empezar por vivir mi sueño y reconocer todo mi miedo, volver a encender mi fuego al menos hoy. Argentina. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Las vías de comunicación son el 5433-3607. Teníamos una comunicación pensada, se nos pinchó, el compañero está ocupado. ¿Qué te parece, Víctor, ya que estamos un poco improvisando al aire, si vamos al bloque de breves? Bueno, o dale. Si no, podemos ir, esto es programa Periodismo Verdad, podemos ir con los audios de la peña. Sí, no le mientas a la audiencia, porque todo el tiempo hacemos esto. Sí. Así que no te hagas el formal ni nada por el estilo. Si este es un programa, la primera vez que nos pasa esto al aire, estamos coloradísimos, pedimos mil disculpas, iremos de rodillas a Luján. ¿Quién va a ir de rodillas a Luján? ¿Vos? Bueno, con la bandera roja atrás. Estuvimos en la peña que se hizo en Ate Lomas a raíz de las elecciones que se están dando hoy día en la CTA, y ahí pudimos tomar algunas de las intervenciones de los distintos compañeros. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a María de Los Ángeles, quien encabezaba la lista 20 de la CTA de Lomas de Zamora? Y la primer voz que vamos a escuchar es la de Norberto de Ate, quien estuvo... el mismo que salió hace un ratito ahí. El mismo que tenía ganas de hablar, así que lo vamos a dejar hablar a Norberto. Muy bien. Y ahí vamos. Le vamos a dar lugar a cerrar esta ronda de intervenciones y de presentación de la lista 20 a nuestra candidata secretaria general por la lista 20 de la CTA de Loma de Zamora, compañera auxiliar de escuela, compañera que hoy ejerce la Secretaría Gremial de Ate Sur, y vale decirlo porque por ahí algunos no lo saben, la compañera es candidata, es secretaria gremial y va a laburar todos los días porque en estos meses no está de licencia gremial. A diferencia del 100% de los que integran la lista 1, que todos ellos apenas tienen un cargo dejan de laburar en forma perpetua, y eso aunque tengan discursos de izquierda también es burocracia. A diferencia de eso, María para nosotros es un ejemplo y un orgullo presentarla. Para todos los que integramos hoy la lista 20, para todos los que vienen contribuyendo en que esta lista pueda ponerse en pie, pueda dar la batalla que necesitamos dar, para todos es un orgullo y también una responsabilidad. La responsabilidad que tenemos de seguir construyendo, de levantar donde otros han dejado las viejas banderas de la lucha, porque nosotros no hemos inventado nada, tratamos de recoger con los límites que tenemos las viejas banderas que la clase obrera se ha dado, los viejos métodos que la clase obrera se ha dado, porque no es la primera lucha, no es la primera vez que se disputa y no es la primera vez que se avanza. En ese sentido son muchos compañeros que acá, en otros lugares, formando listos, no formando, están dando esa batalla. La responsabilidad que tenemos, a veces estamos preocupados por si vamos a decir mejor el discurso, peor el discurso, cómo salieron las cosas, y la preocupación más importante que tenemos todos es cómo avanzar como trabajadores, cómo avanzar como clase, para que algún día no haya más quien explote y no haya más un explotado. Y en ese sentido, en esa responsabilidad que tenemos, la compartimos con la alegría de saber que se puede, que vamos a poder. Ya venimos pudiendo, porque ya hubo una lucha en unidad contra Magallanes, el represor, porque ya hubo una lucha contra las inundaciones, porque ya hubo una lucha contra la precarización, y esa la hemos compartido. Y en ese sentido, a veces hablamos de los compañeros desocupados que integran esta lista, y estos compañeros están reocupados, tratando de sobrevivir en este sistema de mierda, como están reocupados todos los compañeros militantes acá, que todos trabajan, algunos por las emociones que tienen el sindicato, en algún momento tienen que sacar licencia gremial, pero acá todos laburan, y cada uno de ustedes ha laburado para que esta lista salga adelante, y vamos a seguir laburando. En ese sentido, cuando avanzamos, nos reprimen, tenemos los compañeros de la acera que se están jugando el cuero, que se están jugando la vida con una entereza terrible, los quieren encanar cadena perpetua por tener dignidad. los compañeros de la gente interna de ATE, de La Plata, los compañeros de los movimientos sociales que han sido reprimidos hace muy poco, el desarrollo social, y cada vez que avancemos nos van a querer reprimir, como las compañeras de la Lende también, que nos están dando un frente grandísimo, que se paran con dignidad para defenderse. Esto es la CTA que queremos, esto es la CTA que estamos construyendo y vamos a seguir construyendo. Y la CTA no es una cáscara vacía, los dirigentes son la mierda, los dirigentes que tenemos son los que nos sirven. Las herramientas son nuestras y las tenemos que agarrar en nuestras manos para que sirvan, a nuestros intereses. Y en ese sentido, no son palabras huecas, que queremos una central independiente de los patrones, independiente del Estado e independiente de los partidos políticos. Queremos que las asambleas sean masivas, que cada vez haya más trabajadores discutiendo. Queremos construir el conflicto, la fuerza y el poder en cada lugar de trabajo. Y esa fuerza y este poder que tenemos en cada lugar de trabajo, ponernos en la calle para avanzar, porque podemos avanzar y nos cuesta mucho y no es fácil. Y tenemos los límites que este sistema nos da, el personalismo, el individualismo, el oportunismo, los tenemos individualmente y lo tenemos como organizaciones todos. No estamos luchando contra eso porque sabemos que cuanto más avancemos en luchar contra eso, cuanto más unidad tendremos y cuanto más la pongamos en la calle, vamos a ganar. Y en ese sentido, un aplauso a todos los que construyeron esto, un aplauso a todos los que van a darnos una mano para que lleguemos a cada escuela, a cada hospital, a cada centro de menores, a cada barrio, para que todos tengan derecho de votar, para que todos los que han luchado y quieren seguir luchando voten a la lista 20 y para que la lista 1, que también la conocemos, porque nosotros nos conocemos, los de la lista 20 nos conocemos, nos hemos contado miles de luchas, pero también conocemos a los de la lista 1, y en el caso de Loma hay compañeros que hubiéramos querido que estén de este lado, y sabemos que más tarde o más temprano van a estar de este lado porque van a llegar a la batalla principal, pero también sabemos que hay otros que van a poner escollos para que no avancemos, y a esos otros los tenemos que vencer, y los vamos a vencer cuando afiancemos cada vez más la unidad y la organización. Bueno, compañeros, gracias a todos. Bueno, escuchamos a María de los Ángeles de la lista 20 de diciembre de la CTA de Lomas de Zamora, en la peña y lo criada que compartimos con los compañeros de la lista 20 de la CTA, junto con otros compañeros de organizaciones que acompañan y acompañamos la lista, y muchos compañeros de la corriente de Rompiendo Cadenas también. Estuvo el compañero Mauricio Vidal de la lista 3 de Cipolletti, así que si les parece vamos a escuchar su intervención en el marco de la peña que se hizo el viernes pasado en ATE Lomas. Compañeros docentes en toda la provincia, daba señales desde Bahía Blanca de que era posible unir a todos los docentes y estatales y movilizarse por miles, como ocurrió todo el año pasado. Esa lista 2 de la CTA de Bahía Blanca también está apoyada por las corrientes que estamos acá, la encabeza el compañero Enrique Gandolfo, y en el mismo sentido, porque también localmente otros compañeros de la corriente Rompiendo Cadenas, como los compañeros del Frente Darío Santillán, también integran la lista en Lomas, y en particular tenemos hoy, repito, el orgullo de que el compañero Mauricio Vidal, que encabeza la lista 3 de Cipolletti, que es de esas organizaciones, pero que están en una lista unitaria con todas las organizaciones que estamos acá luchando juntos, le pedimos que nos deje también su mensaje. Es muy importante para nosotros que esté y es muy importante compartir esta lucha y que la podamos ganar. Bueno, yo soy Mauricio Vidal, soy delegado de ATE y actual candidato a secretario general por la seccional local de Cipolletti y Río Negro, en la cual vamos en un frente, integramos la lista 3 junto con los compañeros del Partido Obrero, compañero de Convergencia Socialista y como parte de la corriente político-sindical Rompiendo Cadena con los compañeros del COP La Brecha y del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, no voy a repetir todo lo que ya han dicho acá los compañeros y compañeras, con lo cual tenemos acuerdo. Lo que sí, por ahí, comentar un poquito de qué se trata nuestra lista ya y nuestra experiencia. En la lista van compañeros de docentes universitarios, docentes de media, de primaria, trabajadores judiciales, trabajadores de hospitalario, desarrollo social, porteros, y la verdad que eso expresa lo que hace unos dos o tres meses atrás se venía dando en la calle. En Río Negro se llevó adelante una lucha muy importante, llevada adelante por la UNTER y también por ATE, digamos. Pero no por la dirigencia, fue empujada por las bases, digamos, las asambleas de los distintos lugares de trabajo, ya sea los judiciales, docentes, nosotros de ATE, congresos y asambleas de los lugares de trabajo, llegaron a empujar a que se den luchas masivas durante todo el verano y llegamos a abril y se le arrancó mucho más el gobierno de Río Negro, creció un 21%, se llegó a lograr en algunos casos hasta el 30%, digamos. Y eso tuvo que ver una movilización ahí, nosotros es una provincia chica y nos fuimos encontrando y comenzamos a charlar de que era necesario de armar una lista para presentarnos en las elecciones de la CTA. Y entendemos que la complejidad de las elecciones tiene que ver que se rompió por arriba la CTA. Ninguno vino a consultarnos a nosotros si había que ir con el gobierno o con el FAR. Entonces, nosotros la unidad la tenemos que hacer por abajo, como ustedes lo están demostrando acá, y en esa unidad seguramente vamos a volver a poner a la CTA al servicio no solamente de la clase trabajadora ocupada, sino también de la desocupada, que lo hay. Nosotros venimos desde movimientos sociales desocupados, somos del Frente Popular Darío Santillán, con una experiencia muy rica en lo que es el territorio, el trabajo desde lo que son los barrios y demás. Muchos empezamos militando desde allí y creemos que tenemos mucha experiencia para aportar en este modelo sindical que tiene que ver con la democracia sindical, ¿sí? Así que vamos a la 20 de diciembre y vamos a la lista 3 en Río Negro. Bueno, acabamos de escuchar a Mauricio Vidal de la lista 3 de Cipolletti, lista compañera y hermana de la lista 20 de CTA de Lomas de Zamora y también lista 20 de CTA de Ate Brown, dentro de una cantidad de listas opositoras a lo que es el establishment de la CTA, digamos. Sí, a la vieja dirección de La Verde, encabezada por el Cachorro Godoy y Michelli. Así que vamos un pequeño tema y vamos a ver si lo podemos reintegrar al programa, David, esta vez como corresponsal de guerra en las elecciones de CTA. Como notero, ahí está, lo rebajamos entonces, lo sacamos de conductor a notero. Exactamente. Ahí vamos con un tema de Catupecu Machu y ya volvemos. Primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes? Que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Oh, mientras todo va igual, mientras todo va igual. ganar o perder. Sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera a tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Bueno, estamos en otro bloque de Sembradores de Vientos. Ahora nos sacamos un mal conductor y tenemos un notero. A ver si el chico de la calle nos escucha. Mirá que se escucha todo. No podés decir eso. ¿Cómo? ¿Qué no te gusta el puesto de trabajo, compañero? ¿Cómo? No, me va a quedar incómodo. Un trabajo tan digno como cualquier otro, compañero. No, es que en realidad puedo llegar a ser buen notero. Lo que nunca fui es buen conductor. Qué fenómeno. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Y cómo viene? ¿Qué novedades hay ahí en las elecciones de la CTA Lomas? Bueno, en primer lugar es interesante que la gente fue a votar y no hubo ningún problema, digamos. Después, el porcentaje de votos es bastante bajo, pero hay que tener en cuenta que los padrones, digamos, a último momento recién se pudieron tener, y no hubo mucho tiempo para hablar con la gente, vino medio todo encarajinado. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah. Hubo, digamos, por parte del Ministerio de Trabajo una notificación de que esto no era válido, o sea, una cantidad de cuestiones que ayudaron a que la cantidad de votantes sea poca. Después, en cuanto a los resultados, el tema es el siguiente. En general hubo tres listas acá en Lomas. Y una lista nacional, digamos, o provincial y nacional, la combinada con una de las locales. Explico lo siguiente: la número uno, que es la oficial, la que responde a Micheli, tenía cargos para las tres categorías. La 20 es local y la 3 es del Partido Obrero, que iba a nivel provincial y a nivel nacional. Pero a nivel local jugaban con nosotros, con la 20. Y estaba la lista 5 del MAS. Ese es el... Que la lista 5 era, digamos, la lista 5 era solo local. No tengo noticias bien. Puede haber sido provincial y nacional también. No sé cómo jugó el MAS. Sé que acá en Lomas presentaron el local. Cuando vos decías que fueron pocos los votos, ¿fueron poca la gente que se volcó a votar o de los escrutados fueron pocos los votos que recibió la lista 20? No, la lista 20, lo que viene hasta ahora, viene muy bien. Pero hay un par de urnas que pueden llegar a dar vuelta a la cosa y todavía no llegaron. Entonces no está muy claro el panorama. Viene, digamos, cabeza a cabeza. ¿A qué hora empezó el escrutinio? Y habrá empezado hace media hora, pero en realidad están esperando dos urnas que... No, tres urnas en realidad. Y eso un poco alenta el resultado final, ¿sí? Ajá. ¿Qué cantidad de mesas fueron en esta elección? Ahí en Lomas. Acá se presentaron, se pusieron 11 urnas. La mayoría en escuelas y en algún par de instituciones, sindicatos. Ajá. Tanto en el centro de Lomas como en las escuelas donde votaban estatales y docentes, más algunos del sector privado, pero gremios chicos, la mayoría a favor de la 20. En las urnas que está discutida la cosa es en el Estés y en Fiorito, que se hizo un trabajo territorial muy grande, especialmente por la organización Chepide. Ajá. Y ellos responden a la lista 1. De todas maneras, la información que se cuenta es que muchos docentes de la zona de Fiorito fueron a votar también por allá, así que hay que ver cómo viene. Hay urnas que tienen mucha diferencia a favor de la 20. Ajá. Bueno, o sea que hay una buena expectativa. Hay buena expectativa, pero hay que tener cautela, digamos. Bien. De todas maneras, lo que se percibe hasta ahora es una muy buena elección. Bien, ¿y el escrutinio está siendo normal, tranquilo, no hay irregularidades ni nada por el estilo? Por ahora está todo muy, muy tranquilo. ¿Se comenta algo? ¿Tenés alguna noticia sobre cómo están yendo las elecciones en la CTA de Almirante Brown? No, porque no tenemos contacto con ellos y deben estar en una situación parecida a la nuestra, en el sentido de no tener datos. Bien. Más o menos, ¿a qué hora están esperando ustedes los datos finales? Y yo no creo que antes de las 9. Ah, bueno, bastante. Que estén. Por eso a mí se me ocurre que recién para el jueves que viene vamos a estar en condiciones de dar algún dato. Por ahí lo que tengamos lo mandamos por Facebook. Bien, buenísimo. Bueno, David, en nuestro nuevo tu nueva función, acá estábamos hablando con el compañero de notero o movilero, no sé, o tiracable. Me gusta bastante, te digo, Igual queríamos los resultados, así que por más que le eche la culpa a los horarios, me parece que te damos de baja. Eso de que a las 9 están los resultados no nos convence. Y no sé si te vamos a llamar para el próximo programa. Viste, vos no estás y este señor se pone la gorra de patronal y ya quiere rajar a todo el mundo. En cualquier momento me quiere rajar a mí también. Sí, de ponerse la gorra, acá el compañero vino con gorra nueva, ojo. Ya le vamos a hacer una zancadilla. Ay, qué feo. Bueno, David, nos estamos viendo. Hasta la semana que viene. Nos vemos el jueves allí. Dale, un abrazo. Chao. Bueno, también teníamos datos, recién nos comunicamos telefónicamente con Almirante Brown y nos comentaban algo muy parecido. Allá en Brown estaban un poco más expectantes sobre el resultado. La lista 20 tendría una muy buena elección en ese distrito, Brown y General Presidente Perón. Así que, bueno, bien, ni bien tengamos los datos firmes, estaríamos saliendo al aire. Va a ser medio difícil que tengamos antes de las 8, por lo que decía David, todavía se está en pleno proceso de escrutinio, pero bueno, está todo tranquilo y eso es alentador. Bueno, ¿qué hacemos, compañero? Vamos a un tema musical, ¿qué te parece? Vamos a un tema musical, Orcas haciendo... Ya, otra vez, bueno, vamos por ahí. Para que se adopte el oído de la gente de artillería pesada. Sembradores de vientos. Bueno, seguimos con Sembradores de Vientos, el programa número 81. Mira, 81, ya pasó, ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿Cuánto? Sí, un año y medio. No recuerdo cuándo empezamos. Octubre. En octubre fue nuestro primer programa, cerca del 12 de octubre. No sé si fue el 11 o el 13 de octubre. ¿No era el 17 de octubre? Que empezamos. No, más cercano a lo que fue la fiesta del Día de la Traición, aquella fiesta mentida y engañosa. Pero bueno, estuvimos cubriendo lo que fue las elecciones de la CTA de la lista 20 y Juan era el uno de los candidatos de la lista 20 de la CTA de Brown, presidente Perón. Así que, ¿qué te parece si escuchamos la intervención de él en la peña de que se hizo en ATE la semana pasada? Muy bien, vamos. Le vamos a pedir al compañero candidato a secretario general por la lista 20 de la CTA de Almirante Brown, el compañero Juan Anzorena, un compañero de la agrupación Víctor Choque de ATE y de la corriente Rompiendo Cadenas. Bueno, contentos de estar acá, de estar compartiendo esta presentación junto a los compañeros de Lomas, de los que somos un poco continuadores en el territorio de Almirante Brown y presidente Perón. Comentar un poco que también en la lista 20 de Almirante Brown y presidente Perón logramos importantes grados de unidad. Tal vez allá hay menos desarrollo de agrupaciones y corrientes políticas, pero estamos todas las agrupaciones que nos encontramos en la calle luchando contra el ajuste, contra la criminalización, que somos parte de ATE, estamos integrando o apoyando la lista 20, también junto a compañeros del FOL, algunos compañeros docentes, compañeros que dirigen los sindicatos médicos, la CICOP, tanto del Meléndez como del Grierson. Entendemos que hay buenas posibilidades porque los compañeros nos conocen precisamente por ser un sindicato donde prima la democracia sindical y las decisiones de asamblea. Nosotros a veces hablamos con los compañeros que es un orgullo ser parte de un sindicato y de una dirección que de vez en cuando pierde algunas posiciones en la asamblea y nadie se muere ni se le caen los anillos. Creemos que ese es un factor que ha ayudado a que cada vez se vayan sumando más compañeros a la asamblea y a la lucha, porque la principal función de los sindicatos tiene que ser unir a los trabajadores por abajo de los distintos sectores. Es lo que impulsamos a principio de año en la lucha salarial y también por mejores condiciones de laburo en las escuelas. Esas condiciones y ese salario que va empeorando año a año por un ajuste que hacen los distintos gobiernos que están al servicio de las patronales, los grupos económicos y financieros, y nos van jodiendo cada vez más la vida, ¿no?, como laburantes. En Almirante Brown estamos enfrentando un posible fraude porque la lista 1, que responde al oficialismo de Michel y del Colorado Isasi, de ATE Provincia, de la CTA provincial y nacional, que tiene aparte vínculos con el propio Consejo Escolar, están decididos a hacer un fraude. No tienen forma de ganar la elección y entonces ponen nada menos que en la casa de la secretaria, de la candidata a secretaria general de la lista 1, nada menos que ahí ponen el lugar donde se tiene que hacer el escrutinio, donde tenemos que ir a votar, a contar los votos. Nosotros estamos saliendo a denunciar eso, que es una vergüenza, que muestra el espíritu antidemocrático de esta gente. No nos sorprende porque, a diferencia tal vez un poco de acá en Loma, donde hay diferencias con la otra lista, pero a varios de esos compañeros los hemos visto unificarse en la lucha a veces contra represores como Magallanes, la lista 1 de Almirante Brown no se la ve nunca en la calle, no se la ve jamás en un micro de ATE, no se la ve salvo para mostrar que existen y tal vez para tener alguna tajada del aparato provincial. Es lamentable que algunas corrientes que se dicen de izquierda, como la CCC y el MST, estén avalando semejante basura. Estamos un poco en ese desafío de ganar una CTA que pueda unificar a los distintos sectores estatales y también ser una alternativa para otros laburantes que tal vez hoy no se identifiquen con el clasismo, pero que empiezan a luchar en el parque industrial y en muchas fábricas contra la explotación, contra condiciones cada vez peores de laburo, contra los techos salariales, contra los apretes. Somos solidarios siempre, como lo fuimos con los trabajadores despedidos de Ofal o de Cerámica Lourdes. Entendemos que ganar la CTA implica tener una herramienta de mayor unidad, de mayores grados de unidad, para llevar precisamente esa solidaridad, para empezar a ser un polo de atracción de todos los compañeros que entiendan que al ajuste y a la represión hay que enfrentarlos con mayor unidad por abajo, respetando las diferentes opiniones políticas, pero donde realmente sea la asamblea la que vaya unificando y decidiendo los destinos de los sindicatos y de las centrales. Así que bueno, muchas gracias, estamos hermanados en ese desafío, compañeros. Bueno, escuchamos a Juan Anchorena, secretario gremial de Ate Brown y candidato de la lista 20 de Almirante Brown. Bueno, ahora comienza nuestro clásico, ya casi podríamos decir clásico, bloque de breves. Démosle un par de programas más para, ¿sí? Para bueno, tomarse. Soy un apresurado, ¿no? Demasiado vanguardista. Bueno, vamos entonces a nuestro no tan clásico bloque de breves. Futuro clásico. Exacto. Bueno, y entre las breves de hoy está el conflicto en Gestamp. Mujeres en huelga de hambre con el apoyo de las madres de Plaza de Mayo en la puerta. Y Volkswagen paralizada por segundo día. Las madres de Plaza de Mayo e hijos de detenidos desaparecidos realizan una conferencia de prensa en la puerta de la empresa Gestamp en apoyo a las mujeres por los derechos humanos que iniciaron esta tarde una huelga de hambre. La medida es en solidaridad con los trabajadores despedidos que se encuentran dentro de la planta desde hace más de 40 horas en un puente de grúa reclamando su reincorporación. La empresa no deja que les entreguen comida, amenazándolos con un desalojo violento. El resto de los 69 despedidos permanece en los portones. Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, y la hija de desaparecidos Victoria Moyano y Alejandra Barri declararon que la empresa no nos deja ingresar para entregarle a los trabajadores comida y agua. Denunciamos esta forma de tortura típica de la época de la dictadura y reclamamos la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo para revertir los despidos injustos y discriminatorios. La empresa miente sobre supuestos actos de indisciplina, como lo demuestra el hecho de que trabajadores despedidos estaban en licencia al momento de esos supuestos hechos. La empresa decidió proceder al lockout dando asueto a los trabajadores, por lo cual la terminal de Volkswagen Pacheco se vio obligada a paralizar su producción por el segundo día consecutivo ante la falta de partes producidas por Gestamp. Buenos Aires, multinacional Lear, planta de Pacheco. Denuncian 330 suspensiones y militarización de la fábrica. Los trabajadores de Lear cortaron calle y corrientes contra las suspensiones masivas dispuestas arbitrariamente por la empresa. Ya hay en el país más de 15.000 suspensiones y cientos de despidos en la industria automotriz. Exigen al SMATA, el sindicato que nos nuclea, una movilización masiva en rechazo a estas medidas. Y más de 40.000 personas se solidarizaron ayer con los trabajadores del Wawen en un acto festival que contó con la actuación de Ataque 77 del Hotel Cooperativa Bauen bajo la consigna no al desalojo, sí a la expropiación. Miembros de cooperativas de todo el país, referentes de organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, vecinos del hotel y público en general se reunieron para solidarizarse con los trabajadores que enfrentan una situación crítica, ya que pesa sobre ellos una orden firme de desalojo vencida al 15 de mayo. La jueza Paula Walde, del Juzgado Comercial 9, ya liberó el mandamiento al oficial de justicia. Esta nueva orden de desalojo amenaza con dejar en la calle a los 130 trabajadores que mantienen en pie el hotel. Aclaración de la breve anterior, eran 4.000. Vamos con la siguiente breve, que dice así: ratificaron la reincorporación de dos trabajadoras despedidas de Kronberg. Así lo confirmó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó la vuelta de trabajo inmediata de Analía Martínez y Dayana Álvarez. La empresa había incumplido durante 4 meses la resolución inicial. Esta semana, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó un fallo dictado por la justicia hace 4 meses que indicaba a la empresa Kronberg & Schubert la reincorporación de 2 trabajadoras despedidas en el marco del conflicto que comenzó en el mes de enero. La autopartista alemana desoyó el fallo en primera instancia y apeló, pero la justicia volvió a darle nuevamente un revés y exhortó a sus directivos a proceder con la reincorporación de Dayana y Analía. Quiero sumar a esto que el tema de Germán Amor y de Eva López va en el mismo sentido, así que son noticias alentadoras para todos los trabajadores. Y hoy asistimos a un nuevo paro del gremio de los bancarios. Hoy pararon en rechazo por el gremio de bancarios. Ayer rechazó por improcedente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y ratificó el paro de hoy por 24 horas. La medida de fuerza fue convocada en protesta por la represión sufrida en Tucumán por empleados y cesanteados de la Caja Popular de Ahorros de esa provincia, y para pedir la reincorporación del personal despedido. El secretario de prensa del gremio, Eduardo Berrospe, dijo que nos cagaron a palos, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se hace el boludo, y apuntó como máximo responsable de la represión al gobernador de Tucumán, José Alperovich. Se me da pie para hacerme una pregunta. Randazzo, ¿se hace o es? El boludo. Yo creo que se hace. Dejemos la incógnita. Quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Sana desfilar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Lo mejor es... Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, interrumpimos la programación para hablar con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos con una excelente noticia, el triunfo de la lucha, de, sobre todo tuya, pero de muchos compañeros que te acompañaron. Al final se dio la reinstalación en la empresa Dota. Sí, es verdad, tal cual. se hizo realidad la restauración que tanto venimos peleándola, ¿no? Y bueno, hoy fue el primer día y la verdad que con mucho nerviosismo, mucha ansiedad, pero no, con una satisfacción impresionante con el recibimiento de los compañeros de ahí de la empresa. No sé cómo transmitir la sensación que me dieron los compañeros, ¿no? Adentro. Bueno, de todas maneras se te escucha contento, muy distinto de lo que venían siendo las últimas entrevistas. Estás en tu lugar de trabajo nuevamente y bueno, no sé qué querías agregar, qué nos querías comentar, alguna experiencia. Sí, sin un peso todavía, pero bueno, con tareas, ¿no? Y viéndole las caras y codo a codo con los popas. Oh, de a poco, qué sé yo, ahí fue el primer día. Fue netamente tratar de cumplir la tarea, nada más, Dios. Bien, ¿qué tal, Germán? ¿Seguís estando arriba del bondi o te cambiaron de tarea? ¿Cómo viene la mano esa? No, me dieron el mismo turno que tenía cuando me despidieron. Así que están respetando el acuerdo hasta ahora. Perfecto, entonces. Mejor para vos todavía. Sí, es un lindo turno. Yo no me acordaba. Me habían mandado un telegrama que me presentara al mismo horario que en la fecha que me despidieron, ¿no? Y yo la verdad que no me acordaba. Pero bueno, ya sí, chequé esa data y 6 y 10 tengo que estar al pie del cañón. ¿Cuánto tiempo hace que fue tu último día ahí antes que...? 30 meses aproximadamente. 30 meses. Ah, 2 años y pico. Larga lucha. Sí. Sí. Bien, pero bueno, cerrando... Bueno, porque muchos, así como yo semanas atrás, no estaba convencido de que se iba a poder dar, muchos de los compañeros tampoco la podían creer, y después de tanto tiempo de no vernos, ¿qué haces? ¡Ah, qué grande! Claro, bueno, eso es como no sé cómo describirlo, pero me parece que debe ser un gran momento para vos y para todos tus compañeros ahí adentro. Es como torcerle el brazo a estos muchachos, es una victoria importante. Sí, y se dio en un clima de cordialidad todo, bien. Por suerte y por ahora. Bien, buenísimo. Así que esperemos que siga todo así y nos juntamos la semana que viene y vemos qué elementos nuevos van surgiendo. Nos vamos manteniendo ahí en contacto. Bueno, Germán. La gente de la radio. Buenísimo. Bueno, felicitaciones y un abrazo grande y estaremos en contacto. Otro para ustedes y para los millones de oyentes. Por supuesto, los millones de oyentes no solo acá en la Argentina, sino de todo el planeta Tierra. Bueno, un abrazo, che, nos vemos mañana. Un abrazo grande. Bueno, fue uno de los mejores modos, creo que, de despedirnos de la audiencia con un triunfo más de la lucha obrera. Exactamente, de los millones que nos escuchan. Sí, así que bueno, los millones que nos escuchan estarán felices y felices de que dejemos de hablar. Nos quedó pendiente abordar el tema del paro de los metalúrgicos en Córdoba, pero bueno, ya habrá tiempo para comentar un poco lo que pasó por esos pagos. Así es, estamos pensando mandar a David a Córdoba la semana que viene. No le digas que... Hasta la semana que viene. Nos vemos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, puntuales. Estamos en otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.